162 palestinos murieron en las últimas 24 horas, 162 en las últimas 24 horas, luego de que las fuerzas de defensa de Israel intensificaran sus ataques contra los campamentos de refugiados situados en el centro y el sur del enclave palestino, áreas que previamente Israel había designado ya como seguras. Los médicos en Gaza describieron las terribles condiciones que se viven en los pocos hospitales que siguen en funcionamiento. Estas fueron las palabras expresadas por Yasser Khan, un oftalmólogo canadiense que trabaja en el Hospital Europeo de Jan Yunis, y dijo, y cito el doctor Yasser, casi cada hora alguien llega con una herida causada por explosivos o una lesión grave. La gente pierde las piernas, los ojos, la vida, y el personal sanitario está trabajando las 24 horas del día sin ningún recurso, sin medicamentos ni anestésicos. Todo se ha acabado, dice el doctor Yasser Khan, un doctor canadiense que trabaja en el hospital de Jan Yunis. Esta nota de Democracy Now. Nuevos bombardeos sobre una, entre comillas, inhabitable franja de la Gaza, de acuerdo a la ONU, esta nota de La Jornada. Israel bombardeó de nuevo el sábado el sur de la franja de Gaza tras casi 3 meses de una guerra con Hamas que ha convertido al asediado territorio palestino, cito, en un lugar de muerte, simplemente inhabitable, según la ONU. En 2024 será un año de combate, previno el viernes el portavoz Daniel Agari, al dar parte de un alto nivel de preparación de las tropas de Israel en las fronteras con Líbano. Y en Gaza, periodistas de la AFP reportaron ataques israelíes sábado temprano en Rafah, ciudad de extremo sur del enclave donde cientos de miles de palestinos intentan refugiarse de los combates. Ali Abu Mohamed, un palestino de 60 años que huyó desde el campo de refugiados de Bureij, declaró a la AFP que con la guerra a punto de entrar en su cuarto mes, el futuro de Gaza se presenta oscuro, sombrío y muy difícil. La franja de Gaza se ha convertido simplemente en un lugar inhabitable, en un lugar de muerte y desesperanza. Y sus habitantes están frente a amenazas diarias ante la mirada del mundo, denunció el viernes el jefe de operaciones humanitarias de la ONU, Martin Griffiths. Y la ofensiva de Israel, que juró, cito, destruir al movimiento islamita palestino, dejó al menos 22.722 muertos. 22.722 personas muertas, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Hamas, en el poder en Gaza. Dos periodistas palestinos murieron en un aparente ataque aéreo israelí en el sur de Gaza el domingo, entre ellos el hijo de Wael Dadu, un veterano corresponsal del Al Jazeera, que durante la guerra ha perdido a su esposa, otros 2 hijos y un nieto, y que él mismo estuvo cerca de morir. Dadu ha seguido reportando sobre los combates entre Israel y Hamas, incluso cuando han cobrado un precio devastador a su propia familia, convirtiéndose en un símbolo para muchos de los peligros que enfrentan los periodistas palestinos, decenas de los cuales han perdido la vida durante su cobertura del conflicto. Amsa Dadu, que también trabajaba para Al Jazeera, y Mustafa Taraya, un periodista independiente, murieron cuando un ataque impactó su auto mientras se dirigían a una asignación en el sur de Gaza, según Al Jazeera. Un tercer periodista, Asem Rajab, resultó gravemente herido en el ataque. El padre, Wael Dadu, de 53 años, ha sido el rostro de la cobertura ininterrumpida de Al Jazeera de esta guerra y rondas anteriores de combates para millones de espectadores de habla árabe en toda la región, apareciendo casi siempre al aire con el casco azul y el chaleco antibalas usados para identificar a los periodistas en los territorios palestinos. En declaraciones a Al Jazeera, después del entierro de su hijo, Dadu prometió seguir reportando sobre la guerra. El mundo entero debe ver lo que está sucediendo aquí en la franja de Gaza, dijo. Lo que está sucediendo es una enorme injusticia para las personas indefensas, para los civiles. También es injusto para nosotros como periodistas. En un comunicado, Al Jazeera acusó a Israel de atacar deliberadamente a los reporteros y condenó los crímenes continuos cometidos por las fuerzas de ocupación israelíes contra periodistas y profesionales de los medios en Gaza. También prometió tomar todas las medidas legales para procesar a los autores de estos crímenes. Dadu estaba cubriendo la ofensiva a finales de octubre cuando recibió la noticia de que su esposa, su hija y otro hijo habían muerto en un ataque aéreo israelí. Su nieto, herido en el mismo ataque, falleció horas después. La emisora con sede en Qatar transmitió más tarde imágenes de él llorando sobre el cadáver de su hijo mientras aún portaba su chaleco azul de prensa. En diciembre, un ataque israelí contra una escuela en Jan Yunis hirió a Dadu padre y al camarógrafo de Al Jazeera, Samer Abu Dhaka. Dadu pudo correr en busca de ayuda, pero Abu Dhaka murió desangrado horas después porque las ambulancias no pudieron llegar a él debido a los bloqueos militares israelitas. De acuerdo con Al Jazeera, a principios de diciembre, un ataque mató al padre, a la madre y a otros 20 familiares de otro corresponsal de Al Jazeera, Momen Al-Sharafi. Esta es una nota de Associated Press. Y niña palestina muere en Cisjordania por disparos de policía israelí. Esta nota de La Jornada. La policía israelí dijo el domingo haber disparado a una palestina durante una operación para evitar que un coche embistiera un puesto de control en Cisjordania. Reocupada y los médicos confirmaron después la muerte de una niña de 3 años. Como resultado de disparar contra los terroristas, una niña que estaba en otro vehículo en el puesto de control resultó herida, dijo la policía israelí. El Servicio de Emergencia de Israel, Magen David Adom, dijo después de que una niña de 3 años se declaró fallecida tras haber sido examinada. Nota de La Jornada. El Centro Cultural de México y Radio Santana te invitan a este evento en solidaridad con Palestina. Vengan a escuchar en una plática sobre lo que significa estar en solidaridad con Palestina, con activistas en el movimiento para una Palestina libre y un mundo mejor para nuestra comunidad migrante. Están como invitados la profesora Esther Hernández, que también es colaboradora en el Noticiero Popular aquí en Radio Santana, Pedro Ríos, del Comité de Amigos de América, del Programa de la Frontera México-Estados Unidos, también Omar Curón, de la Organización de Justicia en Palestina del Condado de Orange. Tendremos pláticas en español jueves 11 de enero de 5 a 8 y pues alentamos el uso de la mascarilla para estar más cómodos y seguros todos. Tendremos actividades artísticas este 11 de noviembre de 5 a 8 en el Centro Cultural de México, que está localizado en el 837 al norte de la calle Ross, acá en Santana. Entonces los esperamos, vuelvo a repetir, en solidaridad con Palestina. Vengan a escuchar una plática sobre lo que significa esta solidaridad con activistas y actividades artísticas. Esta es la cumbia de Palestina, donde se lucha música no mata, mi lírica te asesina. Ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina. Cruzando fronteras, clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina. No se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruina. Militares en su guarida. Y todos gritan libertad. Una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental. Un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todos gritan libertad. Para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y zambomba. El gobierno del presidente Joe Biden afirma que la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica contra Israel, dice, y cito entre comillas, es infundada. Esta nota de Democracy Now. El gobierno de Biden criticó a Sudáfrica por presentar una demanda por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Al ser preguntado por la prensa, el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el almirante John Kirby, habló el miércoles acerca de este caso y dijo, y cito, al periodista pregunta, Sudáfrica ha presentado esta demanda de 84 páginas contra Israel, en la que lo acusa de cometer genocidio. Israel dice que se trata de, un cito, un libelo de sangre. ¿Washington está de acuerdo? Pregunta el periodista. ¿Cómo influye esto en las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Sudáfrica? John Kirby contesta, consideramos que esta demanda es infundada, contraproducente y carece por completo de cualquier base fáctica. Esto lo dijo John Kirby, que es el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Israel mantiene conversaciones con países africanos sobre la migración voluntaria, entre comillas, de palestinos expulsados de Gaza. Esta nota de Democracy Now! Dice, según se informa, funcionarios israelíes han mantenido conversaciones con varios países africanos, entre ellos la República Democrática del Congo, Ruanda y el Chad, acerca de la posible aceptación de los palestinos expulsados de Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, junto con algunos miembros de su gabinete, están promoviendo lo que denominan, cito, entre comillas, una migración voluntaria desde Gaza. Sin embargo, la población palestina y organizaciones de defensa de los derechos humanos han calificado este plan como una forma de limpieza étnica. Y esto ocurre al tiempo que la embajadora de Israel en el Reino Unido, Tzipi Hotovely, se ha expresado abiertamente a favor de destruir toda Gaza. Hotovely hizo el comentario durante una entrevista que mantuvo con la emisora de radio londinense LBC. Y dijo, Tzipi Hotovely dijo, una de las cosas de las que nos hemos dado cuenta es que cada escuela, cada mezquita y casi todas las casas tienen acceso a un túnel y por tanto a municiones. Y ahí Indal dijo, pero ese es un argumento para destruir toda Gaza, le dijo el reportero. todos y cada uno de sus edificios. A lo que le contestó Jotobeli, ¿tiene otra solución para destruir esa ciudad de túneles subterráneos, que es el lugar donde se esconden los terroristas? Esta nota de Democracy Now. Grupos anti-Hezbollah hackearon el domingo las pantallas de información del Aeropuerto Internacional de Beirut al tiempo que los enfrentamientos entre el grupo miliciano libanés y el ejército israelí se intensifican a lo largo de la frontera. La información de salidas y llegadas de vuelos fue reemplazada por un mensaje que acusaba al grupo Hezbollah de poner al Líbano en riesgo de una guerra abierta con Israel. Las pantallas mostraron un mensaje con logotipos de un grupo cristiano de línea dura llamado Soldados de Dios, que ha llamado la atención durante el año pasado por sus campañas contra la comunidad LGBTQ en el Líbano y un grupo poco conocido que se hace llamar El Que Habló. En una declaración en video, el grupo cristiano negó su participación mientras que el otro grupo compartió fotos de las pantallas en sus canales de redes sociales. Hassan Nasrallah ya no tendrá seguidores si maldices al Líbano con una guerra de que asumirás la responsabilidad y las consecuencias, decía el mensaje, repitiendo la opinión de los detractores que a lo largo de los años han acusado a Hezbollah de traficar armas y municiones a través del único aeropuerto civil del pequeño país mediterráneo. Hezbollah ha estado atacando bases y posiciones militares israelíes cerca de la frontera norte del país con el Líbano desde el 8 de octubre, un día después que comenzara la guerra entre Hamas e Israel en Gaza. A cambio, Israel ha estado atacando posiciones de Hezbollah. Los enfrentamientos casi diarios se han intensificado marcadamente durante la semana pasada, después de que un aparente ataque israelí en un suburbio del sur de Beirut matara al alto funcionario y comandante de Hamas, Saleh Arruri. En un discurso el sábado, el líder de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, prometió que el grupo tomará represalias. Descartó las críticas de que el grupo está buscando una guerra a gran escala con Israel, pero subrayó que si Israel lanza un ataque, ellos están listos para una guerra sin límites. Esta es una nota de la Associated Press. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. La pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, mi santa, aunque me cueste morir, que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir, que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir, que tú me quieres. Y el reverendo Al Sharpton encabeza una protesta frente a la oficina de Bill Ackman por su papel en la renuncia de la rectora de la Universidad de Harvard. Esta nota de Democracy Now. El activista por los derechos civiles Al Sharpton encabezó el jueves una protesta frente a la oficina de Nueva York de multimillonario inversionista Bill Ackman, quien fue parte clave de una campaña que resultó en la destitución esta semana de Claudine Gay, la primera rectora afroamericana de la Universidad de Harvard. Ackman es un exalumno de Harvard y uno de los principales donantes de la universidad, y ha criticado públicamente a esa institución y a otros centros educativos por apoyar programas que fomentan la diversidad, la equidad y la inclusión, conocidos como los programas DEI. Al Sharpton afirmó que seguirá manifestándose frente a la oficina de Ackman. Y esto es lo que dijo el reverendo Al Sharpton. Dijo, cito, hemos iniciado estas protestas semanales de una hora frente a la oficina del señor Ackman. Él ha dicho que la renuncia de la doctora Gay como rectora de Harvard no es el final de todo, que van a seguir luchando hasta acabar con los programas de diversidad, equidad e inclusión. Eso supone declararnos la guerra a todos, a las personas afroamericanas, a las mujeres, a las personas gays. Los programas DEI fueron diseñados para brindar justicia y equidad a las personas que históricamente han sido marginadas e ignoradas. Y en su esfuerzo por lograr la renuncia de Claudine Gay como rectora de Harvard, Bill Ackman contribuyó a difundir las afirmaciones acerca de que Gay había incurrido en plagio en sus investigaciones académicas. Sin embargo, la esposa de Bill Ackman, la profesora Neri Oxman, está actualmente envuelta en su propio escándalo de plagio. El medio Business Insider reveló que Oxman plagió partes de su tesis doctoral en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. El jueves, Oxman se disculpó y admitió haber cometido errores. Esta nota de Democracy Now. Y este sábado se cumplió el tercer aniversario de la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Esta nota de Democracy Now. Este sábado se cumple el tercer aniversario de la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Y para conmemorar el aniversario, el presidente Biden pronunció el viernes un discurso acerca de Valley Forge en el estado de Pensilvania. Durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, Valley Forge fue el sitio donde George Washington y el ejército continental acamparon durante el invierno de 1777 y 1778. Mientras tanto, ciudadanos de los estados de Massachusetts e Illinois han presentado documentos con la impugna de la elegibilidad de Donald Trump para postularse como candidato, de acuerdo con la cláusula de 14ª enmienda de la Constitución, que prohíbe a las personas ocupar un cargo público si han participado en una insurrección. Trump ya ha apelado estas decisiones de los estados de Colorado y Maine, que prohíben al expresidente postularse como candidato en las primarias republicanas. Y muere un estudiante de sexto grado en un tiroteo en una escuela de Iowa. Esta nota de Democracy Now. Un estudiante de sexto grado murió el jueves durante un tiroteo ocurrido en una escuela de la localidad de Perry, en el estado de Iowa. El hecho ocurrió durante el primer día de clases, después de las vacaciones de invierno. Otras 5 personas resultaron heridas, entre ellas el director del centro educativo. Y la policía afirma que el autor de los disparos era un estudiante de 17 años que llegó a la escuela armado con una escopeta con acción de bombeo y una pistola de pequeño calibre. Según las autoridades policiales, el atacante también murió a causa de una herida de bala autoinfligida. Esta nota de Democracy Now. Y congresistas demócratas acusan a China, Arabia Saudita y Qatar de gastar millones de dólares en propiedades de Trump. Esta nota de Democracy Now. Un nuevo informe elaborado por los miembros demócratas de la Cámara de Representantes acusa al expresidente Donald Trump de violar, cito, de manera repetida y deliberada, la cláusula sobre emolumentos extranjeros establecidas en la Constitución de Estados Unidos, según la cual está prohibido que las personas que ocupan cargos federales acepten dinero, pagos u obsequios de gobiernos extranjeros sin la aprobación del Congreso. El informe concluyó que países como China, Arabia Saudita y Qatar gastaron al menos 7.8 millones de dólares en apartamentos y hoteles de propiedad de Trump mientras este era el presidente. El congresista del estado de Maryland, Jamie Raskin, acusó a Trump, cito, de anteponer sus intereses financieros, personales y las propiedades políticas de potencias extranjeras corruptas por encima del interés público de Estados Unidos. Esta es una nota de Democracy Now. Y en Baja California Sur, registro histórico de 1,617 reportes de personas desaparecidas. Esta nota de La Jornada. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Baja California Sur tiene un registro histórico de 1,617 reportes de personas desaparecidas en esta entidad, de las cuales están pendientes de localizar 662, informó Lisette Collins, titular del organismo. Explicó que estas cifras son de carácter local, pero el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas ubica a Baja California Sur en el lugar número 23 en el país, con 950 personas por localizar, posiblemente porque los reportes de personas desaparecidas los hacen directamente por línea. Y de acuerdo con la cifra histórica de la Comisión Estatal, creada el 30 de septiembre de 2019, se han localizado con vida 449 mujeres y 381 hombres, y sin vida 14 mujeres y 107 hombres. La comisionada mencionó que durante 2023 recibieron 502 reportes de personas desaparecidas en Baja California. Lisette Collins dijo que en el 2023 los reportes de desaparición de personas se concentraron en los hombres con un rango de edad de 35 años y en el caso de las mujeres un promedio de edad de 22.9 años. Puntualizó que en pocos más de 4 años la Comisión Estatal y los colectivos de búsqueda de personas han encontrado más de 40 fosas clandestinas, con 2 hallazgos fundamentales, el del Salto, en Los Cabos y el de Las Barrancas en el municipio de Comondú, con más de 20 cuerpos cada uno. Apuntó que los reportes de personas desaparecidas en este estado se concentra de mayor a menor número en los municipios de La Paz, Los Cabos, Comondú, Mulegué y Loreto, respectivamente. Esta nota de La Jornada. A pelear, que es que ni cuenta te das, parece un juego, pero esto es real. Y le rezo a los ancestros que no se dejen engañar. Despertó la bestia otra vez en este momento, esclavitud, cadenas arrastrando. Él es un mero lico ambulante, charlatán, arrastrado del pasado, que no debemos ser. Mussolini, Adolf Hitler, Pinochet, la tierra tiembla cuando recuerda. No respeta a la mujer, no respeta razas, no respeta vida, toda la humanidad. Pero a mí no me compra mi alma. Día de Reyes para migrantes. En el Día de los Reyes Magos, niñas y niños migrantes recibieron regalos, comieron la tradicional rosca, pero en un campamento a las orillas de las vías del tren, por ejemplo en la colonia Vallejo, así como afuera y dentro de albergues como el albergue Café Min, los menores y sus familias originarios en su mayoría de Venezuela, Honduras y Ecuador aceptaron las donaciones de ropa, juguetes, dulces proporcionados por organizaciones y personas en lo particular. Carlita, una niña hondureña de apenas 5 años de edad, recibió por primera vez un regalo de los Reyes, una pelota y una bolsa de dulces. Brenda, su madre, señaló que en la comunidad Huapinol, de donde son originarios, no se tiene esa tradición y dice, allá no se celebra porque no hay mucho desarrollo, dijo. En entrevista afuera del albergue Cafemín, mencionó que tanto Carlita como su otro hijo de 8 años han sufrido un poco en estos días por el frío, porque no estamos acostumbrados, venimos nosotros de un lugar cálido. Y sin embargo, hoy estuvieron alegres, entre comillas, por los juguetes y dulces que recibieron. Dice, uno se siente agradecido por Dios porque pone ángeles para que los ayuden. Andar fuera del país es muy difícil, expresó, al tiempo que compartió que su familia formaba parte de la caravana, un éxodo de la pobreza, dijo, que salió de Tapachula, Chiapas, el 24 de diciembre pasado. Y también don Ronald, que es un ecuatoriano, comentó que en su país sí se celebra el Día de Reyes, pero no como en México. También se hace, dice, el 6 de enero, pero esto se ve más el 24 o el 31, dijo. Compartió que su hija María Victoria, de 6 años, recibió un conejito de peluche y dulces y manifestó que en medio de la situación en que se encuentran, tras estar una semana viviendo en la calle, cerca de la central de autobuses del norte, esas acciones son muy bellas para los niños, son emocionantes, nos dan alegría y estamos agradecidos, dijo. En el albergue Cafemín, un par de jóvenes venezolanos también vendieron roscas de Reyes. Javier, de 18 años de edad, indicó que si bien en su país no se consume este tipo de pan, a él sí le gusta y quiso participar. Dice, tenemos un señor que sabe hacer pan y él se dispuso a hacer la rosca y nosotros a ayudarlo, dijo. En el campamento de la colonia Vallejo y afuera de Cafemín, ubicados en la alcaldía de Gustavo Amadero, las donaciones las hicieron personas que llegaban en sus autos para repartir juguetes, ropa y dulces. Una de ellas fue la señora Silvia Ramírez, quien llegó acompañada de su hija con estas donaciones. Dijo, preparé 150 aguinaldos y todos se acabaron. Dijo, consideró que si bien como ciudadano no se puede hacer mucho por los migrantes, lo poquito es quizás brindarles, aunque sea un taco, cuando se pueda. Nota de la jornada. Y el alcalde de Nueva York, Eric Adams, demandó a 17 compañías de autobuses por transportar migrantes desde Texas. Esta nota de Democracy Now. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, ha presentado una demanda judicial por $700 millones contra 7 empresas de autobuses charter. En la demanda, Adams acusa a las empresas de transportar ilegalmente a más de 30 mil migrantes desde Texas a Nueva York. Ha pedido del gobierno de dicho estado, del republicano Greg Abbott. Además, el alcalde de Nueva York acusa a Abbott de utilizar a los migrantes con fines políticos. Y esto es lo que dice el alcalde Eric Adams. Y cito, estas empresas han violado la ley estatal al no pagar los costos por el cuidado de estas personas migrantes. Por tanto, hemos presentado esta demanda para recuperar los casi $700 millones que ya se gastaron para atender a los migrantes que el estado de Texas ha enviado en autobús hasta aquí en los últimos 2 años. Nota de Democracy Now. Beneficiarios de DACA encaran en 2024 incertidumbre por el posible regreso de Trump. Los cerca de 600,000 indocumentados beneficiados por la acción diferida para los llegados en la infancia DACA afrontarán en 2024 un año lleno de incertidumbre ante las elecciones y la posibilidad que regrese al poder el expresidente Donald Trump, que se ha obsesionado con rescindir el programa. Los soñadores, como se conoce a los amparados por DACA, la cual protege a los beneficiarios de la deportación y los hace elegibles para un permiso de trabajo, han sido el grupo de indocumentados que más ha ganado reconocimiento entre los votantes estadounidenses en la última década, pero su lucha parece estar perdiendo brillo. El próximo año no se ve muy alentador. Es casi seguro que nuestra causa no va a figurar como en el pasado, dijo AF Karina Ruiz, directora de Arizona Dream Act Coalition, organización dedicada a luchar por los soñadores en el estado. El mayor problema para estos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños es que 2024 lamentablemente es un año de elecciones presidenciales, explica AF Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinos en el Pomona College en Claremont, California. Ningún partido va a comprometerse a avanzar un proyecto de ley que pueda darle un camino a la ciudadanía a estos inmigrantes en medio de una campaña electoral, señaló el catedrático. Esto a pesar de que los demócratas y el presidente Joe Biden se comprometieron cuando llegaron al poder en 2021 a impulsar y aprobar un proyecto en el Congreso que otorgara una residencia permanente a los amparados por DACA. Malgastaron el tiempo y la mayoría que tenían en ese entonces. Es un panorama tenebroso para estos inmigrantes en 2024, sostiene Tinker Salas. Ruiz considera que el actual Congreso no está comprometido con la protección a los 578,680 indocumentados que actualmente se benefician del programa, de acuerdo con datos del Instituto de Política Migratoria MPI. A este escenario se suma la posibilidad de que regrese a la Casa Blanca el expresidente Trump, que en su mandato 2017-2021 ordenó poner fin al programa y forzó a los soñadores a recurrir a la justicia para mantener sus beneficios. La Corte Suprema de Estados Unidos falló en junio de 2020 en favor de los beneficiarios, argumentando que Trump eliminó DACA de forma ilegal. Pero la decisión no impide que el republicano intente de nuevo poner fin al programa establecido en 2012 por la administración de Barack Obama del 2009 al 2017. En un meeting reciente en New Hampshire, Trump prometió que si llega nuevamente a la Casa Blanca, comenzará la más grande y masiva operación de deportación en el país. Trump, que sigue siendo favorito para la nominación presidencial republicana hacia las elecciones de 2024, ha usado nuevamente el tema migratorio para ganar adeptos en medio de un mayor flujo de migrantes que en noviembre dejó más de 242,000 detenidos en la frontera sur. DACA enfrenta otro reto legal, entablado por varios estados republicanos encabezados por Texas. En septiembre pasado, el juez federal Andrew Hannon determinó que el programa viola la ley de procedimiento administrativo que rige cómo las agencias hacen los reglamentos. Hannon escribió en su fallo que la solución para los soñadores recae en la rama legislativa y no en la ejecutiva o judicial. El juez dejó en pie el programa y permitió que los amparados renovaran el beneficio mientras se realiza la apelación, pero no permitió aceptar nuevas solicitudes. El Instituto de Migración calculó que 1.1 millones de indocumentados califican para ampararse como DACA. Se espera que la batalla legal llegue nuevamente al máximo tribunal estadounidense, pero esta vez el panorama es diferente ya que dos de los jueces que votaron en favor de DACA ya no están en la corte. Y una de ellas, Ruth Bader Ginsburg, fue reemplazada por Amy Coney Barrett, de tendencia conservadora. Ante el desalentador panorama, la organización que dirige Ruiz, al igual que otras, se enfocará el próximo año en alentar el voto en favor de candidatos que apoyen a los soñadores. Ya lo hemos hecho con muy buenos resultados. En 2020 ayudamos a que los demócratas ganaran Arizona, un estado clave. Ahora vamos a continuar en la lucha, pero queremos compromisos reales, subrayó la activista. La organización también desarrolla una campaña para que los soñadores renueven el amparo y hagan uso de un permiso de emergencia de salida del país con el que podrán obtener a su regreso un ingreso legal a Estados Unidos, requisito para optar a la residencia permanente a través de una petición familiar. Hay ciertas ventanas legales que debemos aprovechar. Por eso invito a los protegidos por DACA a buscar asesoría y no rendirse en este próximo año, urgió Ruiz. Por su parte, Tinker Salas espera que los votantes no se olviden de este grupo que representa todo lo positivo de los inmigrantes. Hay una deuda con ellos, puntualizó. Esta es una nota de F en el Excelsior, California. Este es un corrido de allá del norte. Este es el compadre Jorge Saldaña, ¿verdad? Gran compositor allá de México. Le compuso este corrido a uno de los hombres más ilustres, más respetados de la Revolución Mexicana, oiga, don Pancho Villa. ¡Venga! Los trenes pasajeros, ¿a dónde van palomas del oriente? ¿A dónde irán los cantos más valientes? Van a llorarle a un hombre guerrillero, el más bragado, más cabal y más valiente. Por todas partes la gente levantaba, allá en Chihuahua, Parral y la Buquilla. Nomás de verlo el gobierno se espantaba si se nombraba al general Francisco Villa. Allá en Chihuahua, Parral y la Buquilla. Pongan su nombre con letras amarillas. Su corazón el pueblo le ha entregado desde que andaba combatiendo en la guerrilla. Allá en Chihuahua, Parral y la Botilla. Al ver el tan triste y solitario, donde se muere sin agua la semilla, los campesinos le rezan novenarios cuando les falta el frijol y la tortilla. Qué falta que hace que reviva Pancho Villa. Qué falta que hace que reviva Pancho Villa. Recuperan 180 mil en salarios atrasados y daños hechos por tres contratistas de construcción de Orange County. No pagaron horas extras ni salario mínimo. Los funcionarios laborales estadounidenses han recuperado 180,299 en salarios atrasados y daños y perjuicios de tres contratistas de construcción del condado de Orange que no pagaron horas extras ni salario mínimo a sus trabajadores. La División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo recuperó 90,150 en salarios atrasados, más una cantidad igual en daños y perjuicios para los trabajadores afectados. La división también impuso a los empleadores 5,319 en sanciones civiles. La acción del Departamento de Trabajo tuvo como objetivo Skeffington Enterprises, Inc., un contratista general de Santana que opera como Benz Asphalt, quien negó a los trabajadores sus ingresos completos al no pagarles tarifas de horas extras por el tiempo trabajado más allá de una semana laboral de 40 horas debido a una deducción de horas por las pausas para el almuerzo no tomadas. La división recuperó 111,253 para 20 empleados. Ziegler, un fabricante e instalador de puertas de garaje y portones de hierro del condado de Orange, que no pagó a los trabajadores el salario mínimo ni las horas extras. El departamento recuperó $54,964 en salarios atrasados y liquidó daños y perjuicios para 19 empleados y evaluó 3,324 en multas por las violaciones intencionales. Ziegler es fabricante de puertas de garaje y portones. El tercero es ABC Builders, LLC, un contratista de construcción en Costa Mesa que clasificó erróneamente a los guardias de seguridad como contratistas independientes, no pagó las horas extras requeridas por más de 40 horas en una semana laboral y no mantuvo registros de tiempo ni informó a todos los empleados en nómina. La división recuperó 7,041 en salarios atrasados y una cantidad igual en daños y perjuicios para 3 trabajadores y evaluó 1,995 en multas. Los representantes de las 3 empresas no proporcionaron declaraciones con respecto a los salarios atrasados y los daños y perjuicios adeudados. Min Park Chung, director de la División de Horas y Salarios de Departamentos de Trabajo en San Diego, alienta a los empleadores a hacer lo correcto al cumplir con la ley y pagar a los trabajadores todos sus ingresos, pero muchos ahorran dinero eludiendo la ley. Las violaciones comunes de la legislación laboral en la industria de la construcción incluyen la clasificación errónea de los empleados, los trabajadores pagados a destajo que no reciben una compensación adecuada por las horas extras, el pago de horas extras a tiempo normal y el no pago de todas las horas trabajadas, dijo Park Chung en un comunicado. El robo de salarios, ya sea en forma de propinas no pagadas, horas extras no pagadas o salarios inferiores al salario mínimo, es un problema rampante. Cuesta a los trabajadores estadounidenses hasta $50,000 millones al año, según un informe del Instituto de Política Económica, una cantidad que supera todos los robos, hurtos y robos de vehículos motorizados combinados. En julio, el propietario operador de 2 restaurantes, Wingstop, del área de Los Ángeles, acordó pagar $667,414 en salarios atrasados y multas por supuestamente pagar menos a 309 trabajadores. Y en junio se ordenó a Romero Foods Products en Santa Fe Springs pagar $650,000 en salarios atrasados a 26 conductores de reparto que fueron clasificados erróneamente como contratistas independientes y como resultado exentos erróneamente del pago de horas extras. El Departamento de Trabajo tiene una herramienta de búsqueda para trabajadores que creen que se les deben salarios atrasados. Los empleadores y trabajadores pueden llamar a la división de manera confidencial si tienen preguntas, independientemente de su estatus migratorio. El departamento puede hablar con las personas que llaman en más de 200 idiomas a través de la línea de ayuda gratuita de la agencia. Es el número 866-487-9243, 866-487-9243. Hola, ¿sabías que Latino Hall Access actualmente se encuentra ayudando a miembros de Cal Optima en encontrar una vivienda segura y estable? Además, ayudamos con el primer mes de pago de renta y el depósito de la vivienda. Para poder calificar, tienes que ser miembro de Cal Optima, tener alguna enfermedad crónica, mental o emocional, estar en riesgo de quedarte sin hogar o estar sin hogar. Si estás interesado o tienes preguntas, no dudes en contactar al 714-202-7516. ¿Qué tal? Nos encontramos aquí en el taller artesanal y cultural Heriberto Ortega, aquí en el municipio de Metepec, Estado de México. Pero como siempre, antes de empezar, quiero mandar un afectuoso saludo a nuestros amigos y hermanos paisanos que viven del otro lado de la frontera, y en especial a las compañeras y compañeros de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Y también agradecer a Radio Santa Ana por permitirnos compartir esta historia en voz de nuestros compañeros artesanos de aquí del municipio de Metepec y próximamente también artesanos de otros municipios de aquí del Estado de México. En esta ocasión quiero empezar agradeciendo a colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México en Santa Ana, California, y agradecer mucho a Radio Santa Ana, como siempre, por permitirnos compartir estas historias en voz de los compañeros artesanos. Y pues yo, como artesano y miembro de aquí del taller artesanal y cultural Heriberto Ortega aquí en Metepec, pues estamos muy agradecidos porque nos hayan abierto este espacio de dar a conocer en voz de nuestros amigos y compañeros artesanos pues las historias sobre su trayectoria, sobre sus también sobre sus fracasos y sobre sus logros especialmente, ¿no? También y agradecer porque muchos de ellos pues nadie sabe de que existen, entonces gracias a este medio pues ya se están dando a conocer, porque anteriormente pues aquí en Metepec nada más se conocían a los famosos, a los que han ganado muchos reconocimientos porque son maestros y ellos se han llevado todos los honores, pero atrás de estos maestros hay gente que no sabe de las personas que están atrás de ellos. Entonces para mí es muy importante darles darles nombre y darles voz, ¿no? Que ellos mismos platiquen sus historias, porque sin estas personas que están atrás de los que son importantes aquí en Metepec, pues no tendrían tanto reconocimiento, porque las personas que están atrás son las que hacen todo el trabajo duro, el trabajo sucio. Entonces, pero eso no se ve. Entonces, esta es una oportunidad que nos brindan y que nos han abierto las puertas para que mucha gente sepa de ellos, y pues estamos en verdad muy agradecidos de que nos vean en todos lados donde llegue la señal, ¿no? En este caso la voz y la imagen, porque en esta ocasión pues aunque no hay ningún invitado, pero pues es que yo hablo en nombre en general de por ellos. Entonces aquí el taller y la familia Ortega pues estamos agradecidos de compartir todas las historias que nos hacen el favor de escuchar y de ver. Entonces como lo comenté anteriormente, pues próximamente posiblemente invite yo a compañeros artesanos de otros municipios, porque aquí en el Estado de México pues hay mucha variedad de artesanía. Entonces en el transcurso de este mes o del próximo vamos a traer artesanos que quieran compartir sus historias de aquí, de un municipio que se llama San Antonio la Isla, que trabaja en la madera. Entonces ya tengo los contactos para que, y ellos con gusto han aceptado de venir a platicar su trayectoria como maestros, ¿no? Entonces aquí el municipio y el Estado de México, pues como en otros estados, es muy rico en historias, en tradiciones y también sobre su cultura, que para cada municipio es muy importante que se difunda, que se conozca, porque pues nada más muchas veces se conoce a medio en forma local, pero ya en forma ya fuera del estado pues ya pocos municipios saben sobre su cultura. Entonces para mí es un privilegio contar con estos apoyos, porque sin estos apoyos pues estaríamos en la oscuridad, se puede decir, porque nada más nos conoceríamos nada más nosotros los que vivimos aquí en el municipio. Pero gracias a este medio, a las personas que nos han hecho el favor de invitarnos, y pues no tenemos con qué agradecerles todo lo que han hecho en favor de la artesanía y principalmente de la cultura, y como lo mencioné anteriormente sobre la identidad aquí de Metepec, que está representada por el árbol de la vida. Y también pues recordar que aquí en Metepec pues hay eventos muy importantes, como es el Paseo de la Agricultura, que es el evento más importante cultural de aquí de Metepec, independiente de las fiestas de los barrios. O sea que aquí en Metepec somos bendecidos porque somos ricos en historia. Entonces pues esta es una de las tantas pláticas pues de lo que puedo dar a conocer, porque ahorita no se me ocurren de tantas cosas que quería yo platicar, hasta ya se me olvidaron algunas cosas, ¿no? Pero en general, pues eso es lo que ahorita puedo decir. Agradecer bastante, no tengo palabras de agradecimiento para ustedes, que y especialmente para Radio Santa Ana y el Centro Cultural, de que nos hayan abierto las puertas, porque es una oportunidad que nadie lo había tenido anteriormente, y para nosotros es un orgullo que ser los primeros de que nos hayan abierto las puertas aquí, aquí en el Estado de México. Creo yo que somos los primeros, y yo creo que esto es un ejemplo para que también otros talleres pues le den difusión a su cultura y a sus artesanías que hay en cada municipio. Entonces, pues quiero otra vez agradecer y dar mil gracias por todo el apoyo que he recibido el taller y yo personalmente. Entonces, yo soy nada más el intermediario de compartir las historias de nuestros compañeros. Ya la próxima semana pues ya estará aquí invitada una compañera artesana. Pero por el momento pues es todo, y gracias Radio Santa Ana por permitirnos transmitir todas estas historias, y gracias al Centro Cultural de México. Muchas gracias y feliz inicio de año. Adiós.